La vida y la muerte la separa un paso para ser exacto, un plomazo en la frente. En la línea de fuego se ven los valientes 24-7. A la orden, comando y en pilas el negro y toda su gente. Cuidamos metal, aquí nadie se mete. El 266, 23, se deja Cayetano, la hechiza también. El mago y el huerco bien vergas al volante. Gente de arranque trae el comandante. Esta K2 la pulga no se diga. Con el rey pechera dispuesto va a dar la vida. En las noches los fierros como brillan. No nos abrimos nunca pa' la orilla. Viendo las tres letras en la mera línea. Si vienen en conveo también tengo esquina. Un chingo de carnales en San Luis se la rifan. Todos por la misma causa, firma. Si se ponen muy locos hacemos fila. Somos un chingo parque pa' aventar pa' arriba. Seguridad al jefe, traemos tiro arriba. Aquí andamos bien recio en la huicha. La vida y la muerte la separa un paso para ser exacto, un plomazo en la frente. En la línea de fuego se ven los valientes 24-7. A la orden, comando y en pilas el negro y toda su gente. Cuidamos metal, aquí nadie se mete. Con la brecha en la Sarabia, la guardia nos abrió fuego. Cuando toca, toca en mantequilla y sin fierros. No quisieron dar suelo y el mando salió vivo. En lo primero su gente siempre anda al tiro. Bajo presión, siempre jalamos mejor. Estamos listos para toparnos a la orden con el boss. Donde tope y hasta donde se echen. Cuidamos el terreno, estos a muerte. Por mi esposa y por mi papá, aquí ando Ricky a lo que da. Por Cedral y también Metal, Grupo Lobo es de accionar. Por mi esposa y por mi papá, aquí ando Ricky a lo que da. Por Cedral y también Metal, Grupo Lobo es de accionar. La vida y la muerte la separa un paso para ser exacto, un plomazo en la frente. En la línea de fuego se ven los valientes 24-7. A la orden, comando y en pilas el negro y toda su gente. Metal, aquí nadie se mete. Especial dedicación para el negro del operativo, el jefe Lobo 66. 119 de coro para toda la operativa, para toda la gente firme. Saludos para la racita de Mata, la Brocha, el Baby, el Toño de la Barba. Andamos firmes, carnales. Es O 1, el capitán del flow. La cúpula.